El método de Buda, la técnica de enseñanza que usaba Buda, fue diferente a la que usaron los otros. Él nunca dio tertulias públicas o conferencias preparadas con antelaciones. Siempre determinaba el tópico basado en una observación o incidente inmediato. Uno de los rasgos del genio de Buda y su habilidad como profesor fue probada práctica pedagógica de lo conocido a lo desconocido. Por ejemplo, en una acción cuando él y sus seguidores caminaban a lo largo del banco del río, él miró un trozo de madera flotando río abajo. Él se detuvo y preguntó: ¿qué piensa de este trozo de madera? ¿Qué le sucederá a este? Un discípulo contestó: puede llevar una isla en medio del río. Otros dijeron: pueden saturarse de agua y hundirse. La gente lo podrá tomar y cortarlo para leña y completar su viaje hasta llegar al mar. Ahora, ¿quién está en lo cierto? ¿Quién puede predecir exactamente el destino del trozo de madera? Buda explicó que nuestra vida es como un trozo de madera flotando el río abajo, lleno de incertidumbre. Nadie puede anticipar qué nos pasará el siguiente día o el siguiente mes. Su método se basaba en la vida cotidiana, de tal manera que sus enseñanzas siempre tenían su raíz en el aquí y ahora, y era totalmente revelante a la experiencia humana. De esta manera es que él les dio crédito a los seres humanos para que pensaran libremente haciendo uso del sentido común. Buda no presentó una religión para que fuese practicada como si fuéramos esclavos, guiados por miedo o para que anheláramos ganancias de este mundo. Según Buda, un pensamiento o palabra bella que no sea seguida por la acción correspondiente es como una flor con mucho colorido que no tiene olor agradable ni produce frutos. El camino octuple expuesto por Buda es un curso planeado de cultura hacia adentro y de progreso. Con solo recurrir a la adoración, las ceremonias y plegarias externas, uno no puede progresar hacia la rectitud y el desarrollo interno. La simple oración para la salvación, dice Buda, es como pedirle a la orilla más lejana de un río que se acerque, de manera que uno no haya ningún esfuerzo para cruzar al otro lado.